Auspicia Informativo Farco. El mejor día es el sábado, obvio. Para mí el miércoles es insuperable. ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? Con beneficios Credicop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credicop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumos realizados los días miércoles del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico responde al 0810-888-4500. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Muy buenos días, Argentina, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición del Informativo Farco de este martes 9 de febrero de 2021 en el informativo que se escucha en todo el país, que producimos de manera federal las radios populares de todo el país y que emitimos durante esta semana en nuestro centro de producción en la localidad de Capilla del Monte, en los estudios de Una Radio Muchas Voces. Le damos la bienvenida a esta primera edición. Nos vamos a Mendoza. El colectivo LGBTIQ+, de Mendoza celebra la designación de una de las integrantes de ese colectivo como delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. El informe de Radio La Mosquitera, allí en Mendoza. Buenos días a la audiencia de Farco. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, designó a una nueva representante en la delegación de Mendoza. Se trata de Consuelo Herrera, militante travesti trans, con quien dialogamos y se expresó sobre su designación. Llegar a un espacio como este es como el sueño de todas las personas que militamos en estos espacios, ¿no? Porque claramente lo que estamos militando tiene mucha relación con esta institución, con las políticas públicas que salen o surgen a través de estas instituciones o con las que se puede articular, que tienen que ver con erradicar todas las formas de discriminación. Los colectivos LGBTQ y más, todo el tiempo vivimos militando, ¿no?, la reivindicación de los derechos de todas las personas que han sido vulneradas, ¿no? Entonces, bueno, esto es como una herramienta más. Nosotros lo pensamos al INADI como una herramienta más para poder construir a partir de esto la reivindicación de esos derechos que nos hacen falta. Además, se refirió a los ejes a trabajar en la provincia. Género, raza y pobreza, ¿no? En principio. Entonces, creo que debemos como alinearnos y empezar a trabajar desde ahí. Y desde ahí empezar a abordar la situación de los colectivos que están como atravesadas por estas cuestiones, que son, bueno, si yo te pongo a nombrar, son un montón de los colectivos que todo el tiempo viven este tipo de opresiones, ¿no? Por ejemplo, pues pensábamos hacer esto de llevar el INADI al territorio, a los barrios, para que las personas que están atravesadas por estas situaciones de pobreza estructural, que muchas veces no cuentan con herramientas para poder acceder a la información, tuviesen la posibilidad al menos de conocer esa información, ¿no? En donde se dice que, bueno, son sujetas y sujetos de derecho. Después, bueno, a través de foros o mesas o a través de charlas virtuales, poder acercarle, ¿no?, a todas las personas que se encuentran en la virtualidad el acceso a la información. Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco, La Mosquitera. En la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita y el aire serrano de Villa Ciudad Parque, se escucha Informativo Farco en Radio Comunitaria El Brote 95.5. Y en Corrientes impulsan el comercio electrónico para beneficiar las ventas de la agricultura familiar. El informe de nuestro compañero Pope Solari desde Incupo. Mediante un convenio entre la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena y el Banco de la Nación Argentina, se comenzó a implementar en Corrientes la entrega de terminales electrónicas, más conocida como POSNET, a productores feriantes correntinos, con el ánimo de favorecer la comercialización de sus productos y avanzar en la formalización de los agricultores familiares. Silvio Batista, integrante de la Feria de Productores Urbanos, ligado a la Asociación Provincial de Ferias de Corrientes, fue uno de los primeros productores en recibir el POSNET. La entrega tuvo lugar el miércoles pasado en la sede de la Secretaría de Agricultura Familiar, Delegación Corrientes. En un convenio que hizo la Secretaría de Agricultura Familiar con el Banco Nación, me otorgaron el POSNET para el POSNET, digamos, que tiene un año subsidiado por el banco, no tiene costo de mantenimiento. Entonces, bueno, ellos también con eso vino la creación de una caja de ahorro para tener el POSNET, así que bueno, eso estamos poniendo en funcionamiento eso también, una posibilidad más para vender con débito, crédito, lo que fuera, que bueno, es una posibilidad más de venta, ¿no? Que bueno, creo que ayuda también al productor. Empezaron, sé que yo fui uno de los primeros que recibí, o sea, y lo mismo que el POSNET, pero también tengo entendido y lo sé, que varios productores acá de agricultura, productores urbanos lo han recibido. ¿No? Entonces creo que es un aporte más a la que puedan tener herramientas de comercialización y herramientas de negociación. La posibilidad de acceder al POSNET, a una caja de ahorro en el Banco de la Nación Argentina, es un comienzo para ir accediendo a la formalización de los trabajadores de la agricultura familiar, es decir, a la posibilidad de contar con una obra social, un aporte jubilatorio y la posibilidad de emitir facturas. Es algo que por ahí venimos hablando tanto acá en la Asociación de Productores Urbanos con compañeros productores, es la importancia de tener al día. Por ahí los como productores le esquivamos o le restamos importancia a tener el monotributo social o tener los papeles en orden tanto en la agricultura familiar y demás. Y en eso resaltar, ¿no?, que yo siendo hijo de productor ayudó mucho el tema del monotributo social de la agricultura familiar en su momento, que mi padre se pueda jubilar, por ejemplo. Entonces, algo importantísimo que creo que los productores por ahí no lo tienen tan en cuenta, que es importante tener en cuenta para su jubilación, ¿sí? Porque muchos trabajan el hoy y cuando se percatan están en fecha de jubilarse y quedan sin la jubilación, sin los aportes, sin las cosas en orden. La formalización de la agricultura familiar, un desafío de las organizaciones campesinas e indígenas que debe ser acompañado por políticas públicas, municipales, provinciales y nacionales. Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Y nos venimos a la provincia de Córdoba, esta vez a la localidad de Altagracia, a días de la tradicional procesión a la Virgen de Lourdes. Tito Guzmán, desde Radio Sur, nos informa sobre las consideraciones para este año de pandemia. Buenos días, Federico, ¿cómo te va? Buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en todo el país. Cada 11 de febrero, decenas de miles de personas desfilan en procesión a la Virgen de Lourdes en Altagracia, ubicada a 35 kilómetros de la capital. Es una tradición religiosa que se cumple cada año. Ese trayecto se cubre a pie y se realiza desde hace décadas. La ruta provincial número 5 se interrumpe a partir de las 10 de la noche y más o menos a las 5, las 6 de la madrugada, como decíamos, de cada 11 de febrero, la gente llega al santuario de la Virgen para expresar su fe. En este año 2021, la pandemia va a impedir esta manifestación. Esto nos dice Roberto Peralta, encargado de Defensa Civil del municipio de Altagracia, la ciudad del Tajamar, como la llaman. Debido a la situación reinante en la provincia, nosotros no somos ajenos a eso, entonces con buen tino el señor intendente municipal y asesorado por el grupo de instituciones que realizan este evento de la procesión, que es masivo, que en varias oportunidades hasta más de 60.000 personas que han asistido, se tomó la determinación de que el día 10 y 11 de febrero, que son los días 10 porque es el día que con nosotros comenzamos con el operativo y el 11 es propiamente dicho el día del evento. Es decir que para esos días va a estar cerrado el santuario, no va a abrir al público, pero sí se ha dispuesto un operativo de seguridad en la cual está a cargo el señor secretario de Gobierno Iván Poletta, y la temática va a ser la siguiente. Vamos a cortar el acceso o la calle, que son 5 o 6 cuadras, desde la terminal de ómnibus hacia el santuario. Esa calle se llama Butori. Pero ¿cómo se va a hacer corte? Se hacen cortes en el puente de la terminal de ómnibus, en el Vado San Francisco de Asís y en el puente Armenia. Con esto nosotros tenemos controlado el acceso vehicular hacia el santuario. En la provincia de Córdoba también se prohibieron el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, el otro Festival de Folclore de Cosquín, también el Cosquín Rock, que se hace en Santa María de Punilla, y el de las colectividades, que además se realiza en Altagracia. Todos son eventos multitudinarios que no se sabe cómo se irán a reprogramar. Los cuarteteros están volviendo a trabajar, pero en formato de escena show y de teatro, no de bailes, a modo de prevención del COVID-19, con estrictas medidas de seguridad y, por supuesto, estrictas medidas sanitarias más que todo. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM. Y en el ámbito nacional, Todos Comen, el sitio web que vincula a productores populares con consumidores, se amplía y llegará con sus alimentos a todo el país. Se diferencia, dijo Enrique Martínez, el coordinador del programa y del Instituto para la Producción Popular, de otras alternativas de los últimos años por su extensión y por cómo distribuimos los márgenes de ganancia, porque de cada 10 pesos que paga el consumidor final, 8 van al productor, o sea, lo cuidamos al máximo, decía Enrique Martínez, que escuchamos a continuación. Les estoy hablando apenas un par de días después de poner en marcha una nueva etapa de nuestro programa Todos Comen, repartido a domicilio. Hemos hecho un acuerdo importante con una empresa distribuidora de alcance nacional y eso nos permite ofrecer los productos del catálogo en todo el país, con la única excepción de Tierra del Fuego, que tiene alguna dificultad aduanera. Realmente hemos tenido una muy buena recepción, es impecable la recepción de la gente, seguramente en parte por simpatía con el IPP, por simpatía con el proyecto, y en buena medida también porque el proyecto es seductor. Se puede ingresar para conocer el catálogo de todos los productos de este portal web en todoscomen.produccionpopular.org.ar. Y de esta manera cerramos esta primera edición de nuestro informativo Farco de hoy, martes 9 de febrero de 2021. Estuvo en la producción Agustín Fontén, en la conducción Federico Fumiato. Nos reencontramos en la segunda edición del día. Chau, que pasen muy buen día. Aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.